Somos ese eco que retumba en la montaña, el latir de esa voz que intentaron acallar. Somos ese llanto de los ojos que no pudieron ser vistos, a razón de la descomunicación hegemónica, a razón de la comunicación hegemónica, descomunicación hegemónica. Somos todo lo que más sentimos, y nos pesa, y nos duele, y nos quema. Somos polvo y cenizas, somos desierto y recuerdos, pero también somos fuego y ladrillo, vegetación, somos viento y marea, y nuestra impronta toma aliento de las voces invisibles, de las marchas, de la lucha, de la patria y su gente, de la tierra insurgente. Dicen que levitar es divino, indeseables como aterrizar de un gran vuelo. 2:00 p.m, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Indeseables, en el programa, no sé por qué pusieron programa, me gustaba más episodio, ¿no? Estaba sonando más lindo, ¿sí? Como sí. Si fuera una serie, ¿no? Una saga. Sí. Bueno, pero en el episodio número 34 ya, ¿no? Ya pasó el año ya. Impecable, pero que hemos titulado Del Otro Lado, Sin Rejas, ¿no? Es bastante simbólico por todo lo que ocurrió en esta semana. Bueno, recordamos que estamos en el espacio de la memoria, uh-huh. Como todos los viernes, de 19 a 21 horas. ¿Qué más? ¿Quiénes estamos? ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en www.radiopresente.org.ar o si no, en nuestro Facebook. ¿Nos encuentran dónde, Johnny? Bueno, mi Facebook personal, el de la radio, es Indeseables, in-deseables, en Instagram es arroba. Sí, estamos modulando hermoso. Efecto, ¿no? Perdón, hay muchas despedidas de año. Mal, ayer me la pegué con la Pichón Rivière y estoy como, todavía estoy conmovido. Arroba Indeseables Radio y arroba... Otra vez. Va a decirlo, Pato. Indeseable Radio en Twitter y en la FM 94.5 Floresta, Flores y Liniers. Y si quieren escuchar nuestros programas anteriores, archive.org. Ahí está todo, toda la data. Está ¿cómo se siente esta mesa? Che, estamos con un intruso en el estudio. No, intruso no, porque lo coercionamos para que venga. Lo obligamos a que venga. Está acá con este misterio, está con cara de preocupación. Sí, sí, claro. ¿Quién es? Tranquilo, sí, no te vamos a hacer nada, Javi. ¿Puedo hablar o no puedo hablar? Sí, hola, ¿cómo están? Ya nuestros oyentes conocen tu voz ya. Porque ya te hemos... para quedarse en realidad. Claro, exactamente. Hay gente que cree que somos el mismo programa. De Pafles. Sí, ¿no? O sea que tenemos todos el mismo desorden mental. Y se ve que sí, claro. Y que no queda bien en claro qué sucede en una escuela, qué sucede en un centro de salud, digamos. Es como un poco que de todo lo mismo. Esa todo idea. Es intercambiable. La escuela es un loquero, nada, el colegio es... Son dos instituciones. Bueno, ¿ustedes bien? Bien, ¿vos? Nosotros bien. Yo estoy compartiendo silla con Johnny, que es otra de las cosas raras que están sucediendo. Hay fotos que lo atestiguan. La gente no se entera, Johnny saca selfies. Se los ve muy, muy cómodos, muy contentos. Silla y auriculares. Exacto. Es verdad. Ahí estamos compartiendo casi todo. ¿Querés ir a tomar un té? La verdad que hace un poco de calor. Y micrófono. ¿Qué tomas cuando hace calor? Porque vos sos muy tesero. Tereré. Ah. Ay, lo dijo muy sensual, ¿no? Pensé que le iba a decir tururú. Le voy a preguntar de nuevo. ¿Qué tomas cuando hace calor? Tu tararira. Bueno, uno de los motivos sabemos que se tiene que ir a brindar, Javi. Así que, nada, queríamos hacerle entrega. Como fue el cumpleaños de alguien muy querido para nosotros. Nos parecía pertinente, coherente, genuino, generoso, amoroso, todos los adjetivos que ustedes desean ponerle. Nada, este regalo que seguramente alguno de los compas le va a dar. Ahí lo tiene el Pipi en la mano. Ahí le hacemos entrega. Chiques, no feliz lo puedo creer. Feliz cumpleaños, Javi. Sí. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Les quiero chapar a todos. ¿A qué abro y cuento en vivo? Obvio, por favor. Obvio. Lo que quieras, lo que quieras. Radio, ¿verdad? Permiso. Bueno, voy contando. Está en una bolsa de papel madera, abrochada. ¡Ah, me vuelvo loco! Esperen, voy a hacer el ruido más cerca del micrófono como para generar cierto suspenso. Expectativa. Voy de nuevo. ¡Ah, me vuelvo loco! Pero qué belleza, les indeseables. ¿Es un sombrero Panamá? ¿Es un sombrero de paja? No, es un sombrero... de sí, lino. Panamá. Sí, flor de lino. Lo loco es que era de dandy, ¿no? Cuando veíamos en Mercado Libre era dandy. Pensalo. Chicas, son muy lindas. Andate a festejar. De verdad... me pone muy, me lo voy a poner, permiso. Bueno, obvio. Para entregarlo. Sacale la etiqueta, diplomas. Boludo, me vas a hacer un ridículo ahí brindando con la etiqueta. Con la etiqueta. Nada, son muy lindes, les quiero mucho. Pensé que nos iban a dar media hora más de programa, que ese era el regalo. No, es tan generoso el regalo. No. Pero yo la verdad prefiero el sombrero. Ahí la productora de Paz me hace caritas y está también. El espacio colectivo, ya vemos. Bueno. Chiques, son lo más del mundo mundial. Les quiero ustedes mucho. Ustedes también. Bueno, como siempre en todos los programas de radio indeseables hay un bonus track. Hubo el cumpleaños de otra persona también, ¿no? Exactamente, Sagitario está... Opa, azul, bueno, azul. La carita diciembre. De sorpresa. ¿Quién cumplió años? Tan, tan, tan, tan. Cumplí tan, menos tan, tan, que Javi. Tan, obvio, pato. Hoy estoy haciendo entrega. Vamos a seguir haciendo ruido con la bolsa. Episodio de Indeseables muy... Bueno, ahí Patricia dijo, ahora está haciendo... ¡Oh! ¿Querés describir tu regalo, pato? Hacen los ruidos de semillas, parecen una maraca. Me parece que quieren huerta orgánica. Me parece que conocemos bueno, tu casa. Me han regalado dos hermosas macetas de un color. Mi color favorito es el violeta. Y unas semillas de albahaca, achicoria. No los voy a convidar, pero por todo yo. Rúcula y perejil. Muy bueno, muchas perejil gracias. Perejil y me vio a mí. No sé por qué. Bueno, vos fíjate. Asumís cada cosa. Bueno, muchas gracias, qué lindo. Y Javi es el albahaca porque huele siempre deliciosa. Ay, qué lindo. Pato, son macetas feministas. Sí, violeta, y una violeta. Así que bueno, van a ser unas verduras orgánicas bien, bien pulentas. Yo les voy a regalar lo único que tengo, que son datos. Datos de color. ¿Vieron la rúcula que tan de moda está ahora en Palermo, en todos lados vos vas y todo tiene rúcula? Hace 20 años no se comía rúcula. Pato no me va a dejar mentir. Es verdad, es verdad. ¿Por qué no se comía rúcula? Porque no se llamaba rúcula. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba oruga. Y eso era un problema de marketing. La gente, Pato, quiero que agarres ese sobre de rúcula y me digas qué dice chiquito abajo de donde dice rúcula. No era que te tenías que ir. Antes, la rúcula se llamaba oruga y por una cuestión de marketing no se la vendían a nadie. Un día le cambiaron el nombre. Oruga o roqueta. Muy bien. ¿Cómo tenés esos datos? Porque lo único que tengo son datos para regalarles. Yo pensé que era 3G, 4G, pero ese tipo de datos son 5G, ¿no? Hace mucho tiempo que estoy 5G. Bien, me retiro. Bueno, les quiero. Muchas gracias por esto. Rompanla. Le mandamos un beso enorme a los compañeros de PAF y a los compañeros de la radio que están acá. Está todo el mundo. En reunión, sí, está Despertate Che, está Giratiempo. Está... No sé si es una fiesta o es un funeral, pero está todo el mundo. Estamos todos. Che, chiques, antes de irme, los esperamos a las 21 horas el brindis de PAF. Tenemos pintas para todos ustedes. Pasaje en las provincias y ahí la productora que siempre está atenta me lo dice. Pero les mandan un mensajito a cualquiera de ustedes y ustedes van a saber. 3164. Les quiero. Chau, te queremos. Chau, Javito. Bueno, ¿cómo se sale de acá? ¿Se sale con una canción? Y se sale con una canción. ¿Les parece como para aflojar sí, este momento alegría, tan, tan amoroso? Bueno, vamos a escuchar. Dale. Su calor. eso, bruto? Now all lovers of positive reggae music, will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato controla el clima. De vuelta, después de tanto festejo, tantos regalos, ¿no? Poné seriedad, Pato, encuadranos. Un manto de seriedad, sí, bueno, porque las efemérides que traigo son para ponerse serio. Aparte, te extrañamos el viernes pasado. Yo los extrañé, los escuché también. Estuvo muy bueno el programa. Las efemérides, te habrás reído un poco. No, la única corrección, escuché. La única corrección es que cuando hablaste de los japoneses desaparecidos, la comunidad es Nikkei, así como suena. Nikkei. Nikki. Bueno, podía ser, no importa. Igual, estamos hablando de Japón. Perdón, igual se entendió. En defensa de Leda, eran una bocha. Era un montón de información. Sí, o sea, sí. No era fácil. De... Yo me tuve que ir del estudio porque estaba realmente tentado. Eran muy difíciles los nombres. Porque parece que se llamaba Juan Carlos Hashimoto. Entonces era medio como raro, ¿no? Exacto, era como sorprendía. Como Cacho, bueno, Matsuara. Sabes que no nos cuesta mucho reírnos. No. Nosotros tres. Pero bueno. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar por una efeméride muy importante. Tengo bastante material de esta efeméride, que fue el 10 de diciembre. Pasaron muchas cosas. Fue un día muy particular porque en el mismo momento en que volvían los derechos, era el día que se conmemora los derechos humanos, entre otras cosas, y la restauración de la democracia. Pero bueno, vamos a ver por qué, el motivo por el cual fue que se conmemora el Día de los Derechos Humanos en nuestro país. El 10 de diciembre del año 77, en la esquina de su casa, de Sarandí, era secuestrada una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ese día un grupo de la Armada Argentina secuestraba a Azucena Villaflor. Nacida en Avellaneda en 1924, a los 16 años ingresó como telefonista en una cadena de electrodomésticos. Allí conoció a Pedro De Vicenti, delegado sindical de la firma, se casó con él en el año 1949 y tuvo 4 hijos. El 30 de noviembre del año 76, su hijo Néstor De Vicenti fue secuestrado junto a su novia Raquel Manguín. Azucena comenzó a visitar el Ministerio del Interior en busca de información. Allí, en largas horas de infructuosa búsqueda, conoció a un grupo de madres en su misma situación. Tras 6 meses de inútiles gestiones, decidieron hacer público su reclamo con una manifestación. El 30 de abril de 1977, un puñado de madres se agolparon frente a la Casa de Gobierno. La policía las amenazó diciéndoles que no podían estar manifestando, que debían circular. Ese pequeño grupo de madres desesperadas comenzaron a dar infinitas vueltas alrededor de la pirámide de Mayo. Nacían las Madres de Plaza de Mayo. Un conocido refugio para Azucena y las madres era la iglesia de la Santa Cruz, ubicada en el barrio de San Cristóbal. Esta iglesia, perteneciente a una congregación de origen irlandés, participó activamente en el movimiento para denunciar los crímenes de la última dictadura. Me parecía interesante la nota de recordar siempre que nos ponemos antieclesiales, ¿no? Que no toda la iglesia fue cómplice de la dictadura, que hubo muchos que se la jugaron, que también los desaparecieron, ¿no? Y que bueno, y que en esta iglesia concretamente, de hecho, se reunían. Bueno. Durante la década del año 70, la parroquia y fundamentalmente la Casa de Nazaret, que dependía de la parroquia, fueron el refugio de muchos perseguidos políticos de Chile, Uruguay y Argentina. En esa iglesia nacieron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Adolfo Pérez Esquivel elaboró en homenaje a la Iglesia de la Santa Cruz el mural que denominó y lo reconocieron al partir el pan. Pincelada sobre un pueblo que, confiando en la fuerza del amor, sigue buscando la justicia y la verdad. Y yo leía esto y bueno, no puedo parar de emocionarme. Justo el 10, ¿no? Era como muy significativo. Recordemos también que a esa iglesia comenzó a asistir un joven llamado Gustavo Niño, diciendo ser familiar de desaparecidos, y no era otro que el capitán de fragata Alfredo Astiz, el ángel rubio de la muerte, que dice León en la letra de la canción, de que poco te sirvió el niño Jesús la bandera, ¿no? El 8 de diciembre del año 77, un grupo de tareas dirigido por Astiz secuestró a varias personas, entre las que estaban las habituales madres asistentes a las reuniones, que eran Teresa Careaga y María Ponce, además de la monja francesa Alice Domon. Al día siguiente, Azucena publicó en un matutino una lista de las desaparecidas con un pedido de datos. El 10 de diciembre del año 77, Azucena fue secuestrada y llevada a la ESMA, Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde fue torturada hasta que perdió el conocimiento. Pocos días después, fue asesinada junto a todo el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz y su cuerpo fue arrojado al Río de la Plata desde un avión. El 20 de diciembre, en las playas de Mar del Tuyú, aparecieron varios cuerpos que fueron examinados por la policía de General Lavalle. Al sospechar el origen de los cadáveres, ordenaron enterrarlos como NN. En 2003, los cuerpos fueron recuperados e identificados. Entre ellos estaban los de las monjas francesas Domon y Duquet, y el de Azucena, cuyos restos fueron cremados y depositados en la base de la Pirámide de Mayo, por lo cual la plaza es todavía más significativa, ¿no? Porque están las cenizas de Azucena. Bueno. Y otro 10 de diciembre, pero del año 1983, también fue un día muy especial, porque después de 7 oscuros años de vulneración de los derechos humanos durante la dictadura, asumía como presidente electo Raúl Alfonsín. La ley 26.323 del año 2007 estableció esta fecha para conmemorar el Día de la Restauración de la Democracia. Fecha significativa fundamentalmente en la jornada que nos tocó vivir este 10. Totalmente. En un nuevo gobierno de Argentina. Sobre y fue todo, renombrado Alfonsín en el discurso de Alberto. Sobre todo porque además de la restauración de la democracia, también este 10 de diciembre, que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, creo que se celebró el volver a poner en carpeta y como una obligación del Estado los derechos. Les leo el texto de la ley que detalla: declara ese Día de la Restauración de la Democracia el 10 de diciembre, el que será celebrado en todo el ámbito del territorio nacional mediante actos pedagógicos y académicos que promuevan los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social. Muy bien planteado en la ley. Así que bueno, yo no sé ustedes, yo estoy muy emocionada. Muy emocionada. Encima cada cosa, no sé, hoy ya me perdí. ¿Qué día es hoy? ¿Qué número 13. Es? Hoy es viernes 13. Cuidado con Jason. Una canción bueno, de 2 minutos. Bueno. Cuidado con Jason. Me sorprendió gratamente cuando vi la ley, no sé, lo que se promulgó respecto a la reactivación del Ministerio de Salud como ministerio. Sí. La fecha es del 10 de diciembre y ahí aparecen todos los ministerios. O sea, no descansó un minuto el Albertazo, ¿no? Se mandó un Albertazo. Hoy fue a tomar finales. Hoy fue a tomar finales. Ayer, bueno, asumió Ginés. Hoy ya está el protocolo de nuevo. Empezó, me parece... Me va a dar un bobazo, chicos. Empezó de lo que vamos a hablar dentro de un rato, que es sacando las rejas de la plaza. Creo que ahí como que instauró algo, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Era muy interesante porque alguien había posteado hace 4 años atrás y empezaron a hacer como una lista de toda la quita sistemática de derechos y 4 años después... Hay que ser prudente, yo es como que no quiero ser excederme en tibio, pero hay que ser prudente, pero por lo menos augura que hay claramente un cambio y nada, tipo Golombek nombrado, Ginés como dijeron, sí. Trota, gente que la por verdad... Por primera vez un Ministerio de la Mujer. Sí, y que se llama como mi mamá Sabina, la ministra de Seguridad, Justicia, Seguridad. Uh-huh. Sabina. Y además vino mi vieja, tipo, ¡ay, se llama como yo! Bueno, y espero que sea más justa. Qué gente formada, ¿no? Puso a los amigos empresarios, ¿no? para que vayan a sacar guita a los paraísos fiscales. No, está gente que es formada en las áreas en las que tienen que estar. Que eso me parece que ya es muy significativo. Es lo coherente, ¿no? Es lo, como que, lo que debe ser. Pero sorprende, ¿no? ¿Qué naturalizado teníamos cierta perversión, cierta violencia, sí, cierto, ¿no? Que cuando pasa algo de restauración de derechos, algo que realmente te corresponde, es como que decís, wow, loco. Sí. Me dio un abrazo, no lo entiendo, no. Sí, te dio un abrazo, tipo, cerrá los ojos y disfrutalo, no, claro, te quiere clavar un cuchillo. ¿Viste? Sí, bueno. Explicar lo obvio, don Albertito Brecht. Sí. Bueno, también después la asunción como gobernador. Ay, Alberto también se llama. De Axel. Bertolt Brecht. Es verdad, se llama Albertito. Sick. Que asumió Axel Kicillof también, sí, y fue muy significativo también el discurso. Recordó a Sandra y Rubén, ¿no? Que pocos... sí. Es verdad que pocos. Sacó el 25 que había puesto Vidal y sí, hubo corte de luz masiva en provincia de Buenos Aires. Vidal debe haber sido casualidad, ¿no? No sí, creo que haya sido. Ay, ¿qué decís? Qué mal pensado que soy. Que bueno, sabemos que nada es casual y que, bueno, que va a haber mucha gente en contra, pero también pensaba en eso. Mi mamá, que tiene 93 años, me decía, bueno, ¿y lo dejarán gobernar? Entonces yo le decía, bueno, en realidad creo que en este momento tenemos un compromiso, los que lo llevamos a la presidencia, sí, de que en cuanto haya alguna situación en que no lo dejen gobernar, tenemos que copar la plaza. Exacto. Tenemos que exigir que nos dejen gobernar a quien elegimos. Repito los derechos. Lo que dijo Norita en la marcha de la resistencia, ¿no? Hay que salir el 10, pero también hay que salir el 11. Hay que salir el 11, y hay que salir el 12, y hay que salir todas las veces que sean necesarias. Y no hay que amedrentarse, creo que ya nos patotearon bastante, que los que se vinieron a llenar los bolsillos se llevaron toda la guita y hasta acá llegaron. Entonces hay que realmente comprometerse con eso. Un llamado interesante que me encantó fue el de Cristina a los jóvenes. Por suerte, si bien la vejez se está extendiendo, hay cierta caterva de dinosaurios que van a desaparecer, como decía Charlie. Sí. Entonces, bueno, hay que apostar a que la juventud, desarrollar la educación y la salud para que haya una juventud comprometida y con valores, y que puedan agarrar la antorcha y seguir. Sí, qué lindo lo de Ginés, ¿no? No quiero como adelantarme, pero hablar de esto, que la salud es salud y que no hay que meter temas religiosos porque no es coherente. Y sí. Explicar lo obvio nuevamente, creo, sí, que lo voy a decir muchas veces hoy, pero era como, esto es salud pública, ¿qué tiene que ver con lo...? Sí, pero no sé. Bueno, y no sé qué les pasó a ustedes en el cuerpo, ¿no? Nosotros acá hablamos mucho del cuerpo, pero a mí me llegó como una emoción a nivel corporal y no sé, me emocioné muchísimo con Ginés saliendo. Salud de Minite. No, ese sí, video es increíble. Sí, y él emocionadísimo, él. Sí, emocionadísimo. Sí. Mi primo me decía, es como el Papá Noel. Es parecido, y llegó ahora en diciembre, claro, y como tal cual. No, pero además esto de lo obvio que vos decís, ¿no? De también de no dar tiempos, o sea, directamente vamos de una a lo obvio, o sea, hay que sentar bases y bueno, sin perder nada de tiempo, vamos a cosas realmente básicas a dejarlas claro, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Pero uno no se esperaba tal vez determinadas cosas que fueran con este nivel de velocidad, ¿no? Exacto. Fue bastante intenso. Y siguiendo con las efemérides, como argentinos, vieron que los argentinos somos mitad llanto y mitad alegría, como los tangos. El 11 de diciembre fue el Día Nacional del Tango. Un saludo especial para Oscar, alto tanguero. Un beso enorme. Compañero. Compañerazo. Lo saludé el Día del Tango y me mandó un audio re lindo y me dijo, todos tenemos memoria, todos tenemos algo de tango. Los argentinos tenemos tango en el cuerpo. Exactamente, por eso somos así, tan especiales. Bueno, una noche del año 1965, el compositor y productor artístico Ben Molar, cuyo nombre real era Moisés Smolarchik Brenner, por eso se puso Ben Molar, porque era medio impronunciable su nombre, estaba en camino a la casa del director de orquesta y compositor de tango, Julio De Caro, para festejar su cumpleaños, cuando se le ocurrió una idea. Se dio cuenta de que el 11 de diciembre coincidían los cumpleaños de De Caro y de Gardel, los mayores exponentes de dos vertientes del tango, símbolo de la cultura nacional. Julio De Caro era la música y Gardel la voz. Así es que tomó la iniciativa ese mismo año y presentó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires la propuesta de declarar el 11 de diciembre Día Nacional del Tango en homenaje a ellos. Pero, aunque contó con el apoyo de varios organismos como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores SADAIC, la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, la Casa del Teatro, el Sindicato Argentino de Músicos, SADEM, la Unión Argentina de Artistas de Variedades, UADAV, y la Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, la Fundación Banco Mercantil, la Gardeliana, la Asociación Argentina de Actores y la Asociación Amigos de la Calle Corrientes, tuvieron que pasar 12 años para que aprobaran la celebración mediante decreto municipal el 29 de noviembre de 1977. Y pasó a Nacional el 19 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces, todos los 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango. Y el 11 de diciembre, igual les voy a pasar unos datos, ahora antes de pasar a la otra efeméride. Ustedes saben que en la casa de Carlos Gardel, en Jean Jaurès 735, está el museo de Carlos Gardel. Y durante toda esta semana, hasta el domingo 15, hay actividades que iniciaron el miércoles 11. Entonces, como ya se pasaron las del miércoles y las de hoy fue a las 17, contanos les las paso que la que sigue para mañana sábado 14. Para bandoneón para bebés a las 15 horas. Acá está el principito que tiene que decir. Yo soy un gran fanático del 2x4, que mi madre me ha dicho que es 8. Espectacular, principito. Dice que va a ser un taller centrado en la exploración perceptiva y sensorio-motriz del bandoneón, orientado a bebés deambuladores e infantes de 0 a 3 años. La bandoneonista es Cindy Archa. Va a haber un taller. Bueno, bueno, yo sabía que se iba a reír. Boludo, avisame, hacía una seña antes. Va a haber un taller de stencil para chicos a las 16 horas. Taller que invita a elaborar una propuesta de artes gráficas, estampando stencil con iconografía tanguera y gardeliana, en alusión a la muestra. Va a ser abasto de artistas y el barrio para niños y niñas de 4 a 14 años. Milonga musicalizada por vitrolera a las 17 horas. Baile complementado por la presencia de una vitrolera, quien amenizaba las veladas nocturnas en los años 30, reproduciendo valses románticos, tangos y milongas en discos de pasta. Y el domingo 15 es la final del concurso Anda a cantarle a Gardel, a las 16 horas, el final del concurso de voces que será transmitido en vivo por la radio a través del móvil de la 2x4. Así que bueno, si quieren ir a tanguear, ya saben, tienen ya programa tenemos para mañana, para adultos y niñes. Bueno, ¿y por qué el 11 de diciembre también es muy importante recordar una efeméride? El principito quiere mandarle un besito grande a Oscar. Bueno, gracias, principito, por enternecernos a todos. Bueno, el 11 de diciembre, pero de 1843, en el reino de Hannover, nacía el médico que descubriría los bacilos de la tuberculosis y el cólera. Considerándoselo el padre de la bacteriología, ese día llegaba al mundo Robert Koch. Vieron que el bacilo de la tuberculosis se llama bacilo de Koch. Bautizado, el nombre era muy largo, como Heinrich Hermann Robert Koch, creció en el seno de una familia de mineros, o sea que era de una familia no de clase alta, y a sus padres le hicieron un gran esfuerzo para darles una muy buena educación de calidad. O sea que no cayó en la escuela pública. Cayó en la escuela pública, cayó en la educación. En realidad, el hijo de un minero iba a terminar siendo minero. No había mucha posibilidad. Y bueno, y fue un excelente estudiante que a los 23 años tenía un futuro promisorio, por lo cual demostró que podía crear, que tenía una gran visión científica. Demostró que se podían crear endosporas y que calentar los instrumentos quirúrgicos ayudaban a su esterilización. Ustedes saben que antes la gente se moría en los procedimientos médicos, no por los procedimientos, sino por las infecciones. Diseñó técnicas y mejoró elementos utilizados para el crecimiento bacteriano, como las placas de agar, que es un alga, y las cápsulas o placas de Petri. Saben que los cultivos de las bacterias se hacen en las cápsulas de Petri, que son unas placas de vidrio donde se pone esta gelatina de la agar-agar. Y eso es lo que... ¿Vieron cuando... ¿Alguno tuvo angina alguna vez? Sí, obvio. ¿Lo mandaron a hacer algún hisopado de fauces? Bueno, en el hisopado de fauces, después lo que le sacan a ustedes de las fauces, lo ponen en una cápsula de Petri con agar-agar y se hace crecer a esos bichos y se los somete a distintos antibióticos para ver si es resistente a algún antibiótico. Entonces, lo que pasa a veces es que cuando es una infección bacteriana, crece la bacteria y así a uno puede dársele el antibiótico apropiado para ese microorganismo. Después de la clase de microbiología, continúo con... Sumáselo al currículum de la Cabrera. Bueno, a partir de 1883 se integró un equipo de investigadores franceses que trabajó en la India y Egipto, y allí es donde identificó y aisló la bacteria Vibrio que causaba el cólera, aventajando en su investigación al anatómico italiano Filippo Pacini, que 30 años antes había dejado el trabajo inconcluso. Pese a ello, Koch renunció al crédito y terminó llamándose Vibrio Cholerae Pacini. A partir de 1885, bueno, le llovían obviamente ofrecimientos de cargos públicos y académicos. Y en el año 1905 se le otorgó el Premio Nobel de Medicina, con mucha justicia, ya que además de sus descubrimientos, siguiendo sus métodos, se descubrió el origen de la difteria, el tifus, la neumonía, la gonorrea, la meningitis cerebroespinal, la lepra, la peste pulmonar, el tétanos y la sífilis. Pipi, de ahí tenés como 8. Era obvio. Callate, el chiste, vos, era obvio. ¿Y vos por casa cómo andamos? Bueno, murió a los 66 años, un 26 de mayo de 1910. Y el último, la última efeméride de hoy, del 18 de diciembre, me adelanto al efeméride, bien, pero porque me parecía que era importante recordarlo. El 18 de diciembre va a ser el Día Internacional del Migrante. Mira. Sí, señora. Les voy a leer el mensaje de las Naciones Unidas. ¿Podríamos traer, no, para la próxima semana, así como una historia, aunque sea cada uno, de algún migrante, sea familiar? Podrían amigo, ser familiares. Conocido, sí, sí, sí. Sí, sí. Me encantó ver una instalación que se hizo en California con motivo del Día del Migrante. Que es un pesebre en el que están encerrados, como en una cárcel, separados la Virgen, José y el niño Jesús, ¿no? Como mostrando que los migrantes, que como lo que han hecho con la gente que migraba a Estados Unidos, que han separado a los niños y los han enjaulado de sus padres. Es muy interesante que hayan hecho esa instalación ahí. Bueno, el hashtag que promociona a las Naciones Unidas por el Día Internacional del Migrante es con dignidad. Y ellos plantean que a lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad, la globalización, junto con los avances de las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones económicas y sociales, tanto en el lugar de origen como en el de destino. La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional requieren una mayor cooperación y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en ese tema para crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, así como para impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración. Todo muy lindo lo que dicen las Naciones Unidas, pero. En esta época en la que estamos discutiendo las migraciones como si hubieran empezado ayer, es necesario recordar que de alguna manera la historia de la humanidad es la historia de la migración. Todos los pueblos migraron en algún momento de la historia. Y es más, si tus antepasados nunca migraron, quizás no seas humano. Porque ningún pueblo de América proviene de América y ningún pueblo de Europa proviene de Europa. O sea, chicos, no hay ningún pueblo originario. No jodan. Nadie estuvo sencillamente siempre allí y esta afirmación es pura ciencia y puro dato arqueológico. Y vieron que yo amo a los griegos y que me gusta la etimología de las palabras. Yo también. Entonces encontré que éxodo es una palabra que viene del griego. ¿Por qué existiría en griego la palabra éxodo? porque se ve que desde esa época ya existían los procesos migratorios. Y un ejemplo para los creyentes familiarizados con la Torá y el Antiguo Testamento cristiano, podemos recordar cuando en el Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento, Abraham va a Egipto y dice textual: y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea que el hambre hace que la gente vaya a buscar lugares donde estar mejor y donde no pasar hambre. Si bien el principito es ateo, respeta a todas las creencias. Me parece muy bien, principito. Y en el Éxodo, en el segundo libro, que casualmente se denomina Éxodo en el Génesis, que también está en la Torá, Moisés le dice a su pueblo: tenéis memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Dios los ha sacado de allí con mano fuerte, escapando del hambre y buscando futuros mejores. La migración es parte de la vida humana desde los albores de la humanidad. Así que me parece interesante la propuesta de que cada uno busque una historia migrante. Bueno, yo tengo bastantes migraciones en mi familia. La nacionalidad italiana la tengo todos, por mi abuelo, creo. Lo sepamos o no, que vino de Padua con sus hermanos. Pato, pero ya sabemos que vos sos vasca. ¿Qué más? Todos los que son todo, cabrones. O sea, italiano, bueno, mi vasco. Mi papá vino de Paraguay. Mi papá se doctoró en medicina en Paraguay. Mi abuelo era abogado. Mi abuelo era de los opuestos al partido de Stroessner. Entonces, generalmente terminaba, cuando había revolución, terminaba preso preventivamente porque hacía habeas corpus. Uh-huh. Entonces, bueno, mi viejo tuvo que irse y revalidó su título y se doctoró acá. Pero bueno, vamos a contar la historia mejor cuando el próximo viernes, ¿no? Bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Escuchamos un tanguito para poder celebrar y conmemorar el Día del Tango y dedicado especialmente a Oscar? ¿Lo querés presentar, el tango? El tango era... Me lo olvidé. ¡Dos corazones! Era dos corazones. Corazón. Dos corazones, ¿no era? Oh. Todo corazón, era todo corazón. Bueno, todo corazón, especialmente todos para Oscar. Dos corazones. Bueno, los dos corazones. Vamos a escuchar. Thank you. que traicionas el cariño que me juró tu labio abrazador. ¿Por qué te olvidas del abrazo que yo te di cautiva de mi amor? ¿Por qué me dejas triste y solo mientras las horas burlan mi aflicción? ¿No ves que muero con tu ausencia? Porque yo soy todo corazón. Pero siguen tus locas ilusiones, es que muy pronto rendida al desengaño volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que ha profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Porque tu vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón. Es este lindo de ternura que entonaremos juntos al amor. Triunfante yo con mi desvelo, sedienta tú con ansias y amargor. Y entonces quiero que me digas, al recordar la vida que murió, porque después de tan larga ausencia, vuelve sedienta a mi corazón. Pero sigue tus locas ilusiones, que muy pronto retira el desengaño, volverás como el amor. Bueno, arrancamos de nuevo, si te lo dejamos. Johnny, quedas como el chavo. Como el chavo, ¿viste? ¿Por qué me hacen una pastilla? Me están boicoteando. ¡Yo así no! Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestra operadora del día de hoy, que es Rocío, la giratiempa. Sí, nuestra operadora invitada. Programa y despertar tacha. todo convertido en femenino, ¿no? Bien, genia, Rote, te queremos, gracias. Y le mandamos un beso a Nati, que no pudo venir el día de hoy. Que la seguimos queriendo igual. Sí. Igual. Re cruel. Yo. Hoy estás... ¿En qué momento me convertí en la patronal? Horrible. ¿En qué te has convertido? Bueno, y podemos presentar ya a nuestro invitado, que ya está acá en el piso, sí, en el placer. Estudio, en la lona. Dejamos que el mismo actualice su currículum, simplemente decimos que tenemos el placer de compartir acá el espacio con el gran Diego Singer. Buenas tardes, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo de gran es como... Bueno, es muy subjetivo, amigo. ¿Sabes que la productora que me formó acá en Radio Presente me decía, nunca hay que poner adjetivos tipo calificativo, del gran? Pero es algo que dije, no, yo soy muy espontáneo, realmente los que considero que son grosos merecen ser por ahí nombrados como tal. La gente imagina a alguien de 1.90 m. Claro, hay que ver, ¿no? Pero si me dice 1.80 y es radio. ¿Cómo estás? La pregunta que siempre arrancamos, claro, es cómo te gusta, cómo le gusta al invitado presentarse. Más allá de los currículum, ¿cómo realmente te percibís vos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te presentarías ante alguien que no te conoce? Bueno, no sé, no. Lo más sencillo es profesor de filosofía. Eso. Yo te iba a presentar así igual. Pero acá hay 15 renglones. No, bueno, estamos en un espacio de la memoria, de la identidad, entonces siempre dejamos que nos permitimos también nosotros identificarnos y dejamos que nuestros invitados, invitadas, se presenten como desean, ¿no? Porque muchas veces les pasa lo que te pasó a vos, ¿no? Como, bueno, ¿vos cómo te presentás? Me dicen, o soy, o tengo tal título, pero bueno, pero ¿cómo querés que te digan? ¿Cómo te gustaría, no? Más desde... Sí, pero en algún punto eso es difícil. Yo lo aprendí en parte... Nadie dijo que era fácil. Porque por la cuestión de venir un poco de una familia judía hace un tiempo, con varias cosas en el medio. ¡Es judío! ¡Bienvenido al club! Claro, ponele. Pero en realidad lo que aprendí es eso, que la identidad te la asignan en buena parte y que si uno quiere adueñarse, decir no lo soy, sí lo soy, sí, etcétera, no funciona. Bueno, lo menos propio que tenemos es el nombre propio, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, nada, aprendí que la identidad en parte es asignada por los otros y uno tiene que lidiar con eso de alguna manera. Sí. Bueno, Diego, yo que te conozco y que sé que haces talleres de filosofía y que sos profesor y que sos filósofo y que das clases también en la cárcel de Devoto, no sé si seguís... No, hace unos años no. Actualizando tu CV. ¿Está? Claro, claro, en vivo. Pero voy, o sea, voy como invitado. Fui este año, fui el año pasado ya como invitado. Hace dos años dejé de ir todos los viernes al CUD, al Centro Universitario de Voto, pero fui durante varios años y ahora voy una vez por año a alguna cosa, a alguna clase en especial o alguna cosita así. ¿Y cómo arrancaste, digamos, a la presencia en la cárcel? ¿En la cárcel? Siempre tuve curiosidad de ver lo que pasaba ahí y había un espacio funcionando que organizaba algunos militantes de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y la invitación era abierta, así que un día dije yo quiero ir y me sumé. Y bueno, y estuve ahí un buen tiempo, creo que unos 4 años yendo todos los viernes a un taller de filosofía que sigue existiendo y que además tiene la particularidad de que es un espacio de extensión en la universidad. Claro. Entonces los que pueden participar son también estudiantes de secundaria o de primaria inclusive. Juan Pablo Parchuk. Parchuk es el coordinador de la Facultad de Filosofía de varios de los programas de UA22 de PUAN, digamos. Claro, claro. Bueno, sé que también están los talleres de filosofía que vas recorriendo varias partes de Buenos Aires, Rosario, Montevideo. ¿Es a la gorra o es a la kipa? Eso es o al gorro, viste que ahora decir las cosas a la gorra es como que a la gorra nada. Sí. A la gorra nada. Está en disputa sí, la gorra, sí, qué sí. Gorra claro, es, sí. Etcétera, ¿no? La marcha de la gorra. Claro, ¿no? Ahí, sí, por sí, eso sí, puede ser una, gorra de un lado o del otro. Una confusión. No, es, a la gorra hago unas charlas que hablando de la identidad que uno no puede, uh-huh. ¿No? Manejarla. Yo empecé haciendo como grupo de estudio, que es lo que llamo el taller de filosofía, y después empecé a hacer encuentros de filosofía a la gorra. Todo el mundo lo llama taller de filosofía a la gorra, que para mí es, nunca lo llame así, pero no puedo evitar que la gente lo llame así, así que bueno, lo acepto. Está buenísimo porque te apropiaste, digamos, de cómo el otro, de la palabra del otro, ¿no? Sí, es como inevitable, está bien, está sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Y nada, son encuentros abiertos que hago por distintos lugares y nada, hace 10 años ya. Y, sí, vi que se cumplieron 10 años, que hiciste como una especie de... Una especie de festejo. De celebración. Especie de festejo de 10 años de andar girando por centros culturales, por librerías, por pequeños teatros, por lugares del conurbano, por uh-huh. otras ciudades del interior de la provincia y bueno, y algunas veces un poco más allá. Sí, muy interesante. Yo he participado de un par de encuentros. Yo siempre tuve cosas trágicas que me impidieron ir. Tal vez es una señal de Alá, de Abraham, de quien sea, pero siempre que quise ir no... Por algún motivo se me canceló últimamente. ¿Te asustó pero... la gorra? Claro, no, puede ser. ¿Viste la gorra? ¿No se puede llegar fácil? O la, la filosofía, capaz, te asustó. ¿Te pidieron documentos en la entrada, por ahí? Puede ser. No, siempre pasó. Habré querido, me enteré por sí. Tu página, por Facebook, quería ir y... Bueno, ahí va a seguir un tiempo más, espero. Todos los fines de semana hay en algún lado, en general sábados y domingos. ¿Y qué te motiva, digamos, a hacer esos encuentros y que sean de esa forma, ¿no? Que tengan esa modalidad... no un curso. Bueno. Sos como el Darío Z2. No, lo mío. Te estás psicoanalizando. Somos mucho todos más profesionales under. De la salud mental, así que acá ajá. Hay un montón de disciplinas que te estamos analizando. No, la verdad es que empecé con los cursos más tradicionales, que sigo haciendo como grupo de estudio, pero quise hacer encuentros abiertos y con una impronta un poco más intentando no subestimar al público al que me dirijo. Así que es una cosa que para que pueda venir todo el mundo, pero no para hablarles como tontos. Es un poco mi idea. Exacto, qué sé sí, yo. Está buenísimo. Interesante. Nosotros siempre hablamos de la palabra, ¿no? La palabra y los cuerpos son políticos. Uh-huh. Tal vez sería interesante esto, ¿no? ¿Cómo pensás la palabra, el discurso en estos tiempos? Sobre todo que dijimos la gorra y enseguida se asoció por el lado de la policía y sí. No por el lado de la visera, el lado del villero, ¿no? Uh-huh. Y el villero como algo criminalizable. Gracias. Entonces es esto, ¿no? ¿Qué pasó con estas palabras que nos robaron? Revolución, alegría. Colores. Claro. Sí, sí, el color amarillo, esto significa. Había una lona, me dijeron para entrar acá, sí. La lona amarilla y. Y dijiste, uy, entonces. Además me era metí. Amarillo y a la derecha, me dijeron. Dijo, bueno, está bien. Mientras bien. No escuches, no se inunda más, está todo bien. Perfecto. No, creo que, la, que es lo que decíamos del comienzo, están en disputa esos términos, todos. ¿No? El lenguaje es uno de esos campos de disputa y ahí las identidades que. implican algo del orden del lenguaje siempre, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, pero es está bien que así sea, digamos, ¿no? Entonces uno puede hacer varias cosas y disputar esos términos, por ejemplo, revolución, gorra, el que sea, exacto, derecha, izquierda, sí, inventar otros, ¿no? Introducir otros para pensar lo que se está pensando, que no formaban parte, y ponerlos en la mesa de discusión. Y resignificar, como pasa muchas veces, ¿no? Algo que era un término vergonzante se transforma en algo del horror del orgullo. Bueno, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la resignificación también por el espacio donde estamos haciendo la radio, como que siempre mencionamos que es un espacio de la memoria transformado, devenido espacio de la memoria, ¿no? Donde fueron torturadas y desaparecidas personas, nosotros armamos una radio dándole voz, o sea, con esa impronta también, ¿no? De los derechos humanos, dándole voz a los que no tienen o a los que menos tienen voz, ¿no? Sí, o aquellos que el discurso no ha sido como totalmente cercenado, ¿no? Sí. Porque vos tienen, lo que decíamos la otra vez, no, vos tienen todo. Claro, exacto. El tema es qué hace la sociedad, el imaginario social con esas voces, ¿no? ¿A quién le damos voz y a quién como sociedad, ¿no? Y a quiénes la... Nosotros laburamos con la locura, o sea, laburamos básicamente en institutos psiquiátricos y demás, entonces son voces que es un discurso diferente, y está delirando, este es el loquito, está diciendo boludeces, ¿no? Y no es así. Bueno, claramente no es nuestro posicionamiento, pero el imaginario social, sí, ¿no? Bueno, hay algo de eso en tanto, ya que nos ponemos filosóficos, ¿no? Para eso te trajimos, Diego. Por eso, tengo que hacer rendir esto, ¿no? No hay agua. Bien. Hay un mate, yo veo un bueno, mate, no se inunda más, no hay agua, boludo. Claro. En algunos lugares sobra agua, en otros falta, me acuerdo. Sí, sí. En este porque caso pasaron cosas. Funciona. Acaba toda la... Es una de Nietzsche, ¿no? No. Recordemos el término logos, ¿no? Logos ¿no? Implica como mínimo dos grandes vertientes que son lógica o razón y lenguaje o discurso. Entonces, si uno no tiene logos en tanto razón o no entra completamente en el logos, en tanto está en la locura o está por fuera de la razón, entonces también se supone que uno no entra en el discurso o en el lenguaje y entonces parece que no hay voz en ese sentido. Hay una distinción interesante porque una cosa es la voz y otra cosa es el logos, una cosa, la foné, hablando de micrófono que tenemos acá, y otra cosa es el logos, o sea, porque voz tendrían los animales, decía Aristóteles, ¿no? Y está más asociado a expresar dolor, a las pasiones, ¿no? al grito, y otra cosa es el lenguaje articulado que permite que participemos de la disputa por el sentido, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay que ver justamente quién queda fuera y quién no. Seguramente se dirá que los locos, los niños, los animales, las mujeres, ¿no? Siempre desde la perspectiva, ¿no? De quién es el único que tenía voz, ya desde la antigua Grecia, el hombre adulto libre, etcétera, etcétera. Y lo nosotros la parte. Le dijiste Grecia y ella la compraste. Somos Grecia. Fanáticos de Grecia. De los griegos. Acá me hacen bullying a veces. Sí, ella dice que todo nació de los griegos. Todo. ¿Viste? Bueno, digo, hablando de los discursos, sacaste un libro hace poco, Políticas del Discurso. Todavía no tuve la oportunidad de leerlo, leí algunas reseñas. ¿Y cómo relacionás la filosofía con la educación o la filosofía en las escuelas y lo discursivo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso del libro? ¿Cuánto te llevó, digamos, o en qué pensaste, ¿no? En realidad fue no es que pensé en escribir un libro sobre filosofía de educación, sino que di clases durante muchos años en una escuela secundaria y ahí fui haciendo discursos, sobre todo para las efemérides y algunas otras instancias, y básicamente compilé todo ese laburo de años. En un momento me di cuenta que el material podía ser significativo para alguien y lo compilé todo. Hay discursos de las efemérides oficiales, digamos, desde el 24 de marzo hasta la del 10 de noviembre, que es la última. De calendario escolar, digamos, y después hay discursos que hacía cuando los chicos se recibían de secundaria, cuando se daban el diploma y demás, y después hay algunos otros textos sueltos que decidí poner ahí, incluyendo uno, que es el único que no tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con la cárcel, con la experiencia de la enseñanza en la cárcel, pero el resto son todos de esos 10 años de dar clase en la escuela secundaria. Qué buena onda, mi secundario fue repilante. El MEM número 3, o sea, cero filosofía, cero pensamiento crítico. Bueno, algo de eso como... decís, ¿no? También. Claro, la idea es, sobre todo porque en los discursos de las efemérides en general, cero todo, es un desastre lo que sucede en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, es un momento donde cuando se dice el discurso, que San Martín cruzó los Andes, que Sarmiento no faltaba nunca en la escuela, todo el mundo está esperando que termine, los padres están esperando para sacarle fotos a sus hijos, todos nadie está esperando que pase nada, entonces yo intenté que pasara algo, y bueno, entonces me pareció que estaba bueno como disputar ese espacio, justamente me pareció un espacio abandonado, nadie quería... Nadie piensa ya que el discurso es un lugar de disputa, en ese tipo de discurso ritual, ¿no? Porque un acto, además, escolar, es un rito, la bandera es ceremonia, toda una cuestión que queda como muy siglo XIX, y entonces se lo abandona y al mismo tiempo se lo sigue haciendo, es una cosa medio zombie. Tal cual. Y es interesante porque tenés toda la comunidad educativa en un mismo lugar, en un mismo día y en un mismo momento. Exacto, exacto, con lo cual uno puede disputar mucho. Y ahí se da cuenta también lo que no quieren que uno dispute y demás. Bueno, ¿no? Está la permeabilidad, ¿no?, de cada institución que ves cuánto... Igual si tenés el micrófono, apagame el micrófono, pero ya lo disruptivo, ya la semillita la tiraste. Y es que eso pasa, en mi experiencia, por supuesto que toda institución tiene sus límites propios, ¿no? Si no, no, o sea, no se puede todo. Esos límites van cambiando, pero muchas veces los que participamos de diversas instituciones nos autolimitamos, ¿no? A veces dicen, bueno, no, acá todo se hizo así, uno lo sigue haciendo, y se forma una especie de autocensura. Sí, sí, sí. Y a veces los límites son mucho más amplios de lo que uno supone. Lo que pasa es que nadie parece querer estirarlos un poco y ver qué pasa, ponerlos en tensión. La incomodidad, ¿no? Claro. Miedo a lo nuevo. Por las dudas, siempre se hizo así, no quiero tener ningún quilombo. Y eso funciona en la mayoría de los casos. Lo paranoico, ¿no? Lo que queda en nuestra fantasía, ¿no? ¿Cómo opera, ¿no?, a nivel institucional también lo que tiene que ver con el poder y con el miedo, ¿no? En general, porque son situaciones que son convencionales llevadas a cualquier tipo de institución, a cualquier tipo de trabajo en sí, ¿no? Es ¿sí? complicado. ¿Sí? Hacés pensar, o sea, sos peligroso. Para el poder instituido sos peligroso. Bueno, piensen que, ya que estamos en este espacio... Una de las cosas que está en el libro, que abre con el discurso del 24 de marzo, por una cuestión de orden, digamos, de las efemérides, que es la primera del calendario escolar, pero en esa escuela de gestión privada, de San Isidro, de clase media alta, yo daba clases ahí y no hacían acto del 24 de marzo, ni discurso, ni nada. No estaba. Entonces, está muy fuerte. Muy fuerte. Ya estamos hablando de momentos donde ya era, ¿no?, una efeméride oficial, ¿no? Y está la carta, incluí la carta que le mandé a la directora después de un par de años de hablarlo y no obtener respuestas. Esto es cuando estuvo, ¿no?, en Devoto, ¿no? Exacto. La armaron causa. Y más o menos. No, y estaba la carta diciendo por qué había que hacerlo, etcétera. Y al día de hoy, o sea, después de esa carta, la directora habilitó para que empezara a hacerlo, pero después yo ya no estoy más en esa escuela y esa directora tampoco. Hoy en día no hay discurso nuevamente en esa escuela del 24 de marzo, no hacen nada. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Digo, la comunidad docente deja pasar eso, por ejemplo, ¿no?, para no meterse en problemas. Yo no me meto en política, ¿no? No, no hablemos de... No, política, los nenes, no. No, además siendo también, ¿no?, de lo que es la comunidad docente como un eje central donde se tienen que impartir esas cosas. O sea, si no sale de ahí, ¿de dónde va a salir? Claro. O sea, sí, es muy simbólico. Y sobre todo la idea... Había una impronta de... Bueno, yo laburaba el tema siempre, cuando además, ¿no?, empieza el año y, no sé, leía mucho la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, qué sé yo, con los chicos que no tenían ni idea en general. Pero dentro del aula. Y dentro del aula más o menos me dejaron hacer lo que quería. Pero el tema es cuando está toda la comunidad presente, los padres, los directivos... Claro. Bueno, los otros docentes, claro. No, y además hay una idea que es muy, que me di cuenta solamente como intentando ir un poco más allá de ese límite, que es que todas las otras figuras no piensan que están ahí disputando algo del orden de la educación, sino que los sujetos a ser educados son solamente los alumnos, los estudiantes, y el resto no tienen nada que aprender, ni que transformar, ni nada. Entonces no nos vengas a decir nada, ¿no? Yo ya lo sé todo. Sí, es muy impresionante eso, ¿no? Del achicamiento de la idea de la comunidad educativa. Horripilante. El lenguaje inclusivo entonces no va a estar en San Isidro tampoco, en Olivos. En esa época recién se empezaba a hablar de eso. Yo dejé de dar clases ahí unos años, pero... No, me acuerdo de empezar a introducir algunos temas que ahora son años cotidianos. Este chon tiene 25 años, o sea, ¿qué hora arrancó los 13? Si la cámara me toma. No, 41 tengo yo. Un montón. Lo que pasa es que tomo unas drogas que me mantienen así. Es la filosofía. Funciona. Sí. Mucha agua. Podría decir agua y filosofía, ¿me entiste? Las drogas. ¿Sabes? Es una bueno, pero en un sentido fármaco, hablemos en griego, ¿no? Entonces queda mejor y queda más disimulado. Los griegos somos así, ¿no? Como 2500 bueno, años. La etimología de fármacos en realidad es pensamiento crítico. ¿Y qué pensás hoy en día del lenguaje inclusivo? ¿Debería impartirse en los colegios? Sí, ¿no? Impartir. No, el tema es un poco fuerte. Ya vino para impartir. ¿Qué quiere impartir? Claro. No, me parece una llamada de atención para algo que está naturalizado, ¿no? Muy claro. O sea, me parece lo más interesante del lenguaje inclusivo es el síntoma que genera el malestar, es la reacción. Me parece que eso indica que es algo interesante. Me parece que la idea de que sea inclusivo es un poco bruta, entiendo la idea, pero me parece que para que haya inclusiones de diversidad tiene que haber más lenguajes singulares. Está bien marcar que el genérico es masculino, está bien marcar, ¿no?, cómo el universal se arma en relación a una norma y qué es lo que eso implica, pero pensar que eso de por sí incluye es demasiado. Entiendo por qué el motivo, pero me parece que hay que al mismo tiempo romper el lenguaje de más maneras. Esto, evidentemente, en tanto molesta mucho y hace... por eso digo, me parece muy sintomático lo que genera. Me parece rico, sobre todo, en ese sentido. Nos dejaste mudo. No, interesante. Bueno, es un posicionamiento político, por eso el lenguaje, llamémoslo lenguaje inclusivo. Por eso muchas veces se quiere poner en el orden de la gramática, ¿no? Y es importante esto, como diferenciar que es ideológicamente y filosóficamente dónde te paras, ¿no? Esto de si bien, como decías vos, nunca ver inclusive a todo el mundo, ¿no? Pero es cuando, bueno, cuanto más personas, ¿cómo se llama el programa? Entramos Todes, era el programa de acá de la radio. Es como, tratemos de meter dentro de la bolsa la mayor cantidad de gato que podamos. Pero pensar en esto, ¿no? Muchas veces que y la RAE sí, que la RAE no, y tipo, bueno, pero la RAE tiene un posicionamiento político, y claramente es patriarcal, es machista. Palabras como googlear, whatsappear, facebookear están, ¿y por qué les resulta tan amenazante? ¿Está? Sí. Los anglicismos los acepta la RAE, ciertos que están, digamos, en el uso cotidiano. Claro, bueno, pero eso es, pero es verdad que el uso del lenguaje inclusivo implica justamente meterse con la gramática, no introducir, claro, términos nuevos. Exacto. Es algo que cambia mucho más lentamente, ¿no? Uno, o sea, términos nuevos aparecen todo el tiempo, ¿no? Uno enseguida se siente viejo y griego porque de pronto hay chicos hablando usando términos que uno tiene que preguntar qué cuerno quieren decir. En cambio la gramática, ¿no? Claro, exacto. Más estructural, o sea, tenés que modificar todo. Para que el latín pase a ser español, tiene que pasar un buen tiempo, y francés y italiano tiene que pasar un buen tiempo. ¿Hacemos una ronda? Arre. ATR. Ah. Ay. Arre. Pero arre ya es más viejo. Mira, claro. El Pipi está de este colorado, no sabe cuál decir. Ay. Ni idea. A mí me sacan de esquere, arre y sí, ATR y ya está. Estoy en... sí. Sí, y eso ya tienen un par de años, ¿no? Sí, como sí, que sí. Ya. Sí, posta. Uno, ¿no? Enseguida la cosa. Pero bueno, me parece que sobre todo. Pensando una nueva. No, me parece que hay una resistencia importante, sobre todo porque es algo que se milita justamente, desde las disidencias, desde los estudios de género, desde los. Entonces, me parece que eso está presente y me parece que hay una resistencia muy clara a que es un posicionamiento político, como decías. Y entonces. La reacción en parte tiene que ver con eso. No sé. Por eso vemos quién los cargan, ¿no? Y pobres, ¿no? Porque realmente es pobreza. Es el macho, el chiche heblun, ese tipo de macho, el que dice todes, dice nosotres, diputades. Me acuerdo no me acuerdo quién era la pibita que estaba hablando en el centro de estudiantes, que decía nosotres para les diputades y dijo una oración, la verdad, maravilloso, que tiró tipo como 20 palabras con y no se le trabó la lengua. No. Y yo digo arroba y ya me sale arrobia. Pero es interesante esto, ¿no? Como esto de hay 20 mujeres, son nosotras. Y hay 20 mujeres, un hombre, nosotros, ¿no? Y cómo eso es indiscutible, inapelable. Y hablas con un montón, hablo con mi viejo y con un montón de posicionamientos que decís, tipo, sí, la naturalización. Hace unos meses fui a un taller con Claudia Cesaroni, me acuerdo que me parece que lo conté acá, y éramos todas mujeres menos un compañero. Y lo primero que aclaró ella es, disculpen, yo voy a decir todas porque son mayoría mujeres. Disculpame vos, le dice. Bueno, Alberto, el otro día le salió, ¿no? Volvimos mujeres. Claro. Así que bueno, por ahí, a lo mejor, no sé si del todo eso, también cuando son mayoría mujeres, decir todas, aunque haya algún varón. Bueno, estaba en el Congreso de Salud Mental y me acuerdo Gustavo Melera, que adoro, antropólogo grosísimo, antropólogo social. Él hablaba, es tipo vikingo. Para que se lo imaginen físicamente, barba, vocecita tipo Iorio, decía, bueno, porque nosotras, y hablaba todo en femenino, sí. Y éramos todos chabones, y era hermoso, pues en un momento digo, tipo, como el chabón está delirando, ¿viste? Era como, ¿qué onda? Hasta que después hablé con el chabón y era todo un posicionamiento, esto de lo disruptivo. Uh-huh. Tal a mí cual. Me gusta romper las pelotas, decía, y era maravilloso porque vos lo escuchabas porque era recontra coherente, recontra disruptivo, pero a su vez era hermoso como el dar vuelta a la tortilla, ¿no? Era completamente diferente. Y sobre todo esto que decía Diego de lo que produce en el otro, sobre todo, ¿no? Sí, es decir, nosotras, porque sí, porque nosotras pensamos que, no sé, mira como mira, nosotras con ese bozarrón, la barba, el pelo largo, así, este tipo, no sé, una mezcla de, ¿cómo se llama? De Caballero de la Quema, con barba. Iván Noble. Con Iorio, así, con barba, era una mezcla divina hablando de nosotras, y era disruptivo, ¿no? Bienvenido a la... Sí, hay algo del orden de la gente tiene miedo a contagiarse de algo, ¿no? A ese lugar de la contaminación, y eso puede venir del lenguaje, de muchos lugares. Mucha resistencia al cambio en general, ¿no? Del lenguaje, de no sé, bueno, hablando de las escuelas, de el otro día, a raíz de lo que sucedió en Bolivia, del golpe de Estado... estuvo acá un compañero que tiene un programa, que son maestros, que es el programa anterior al nuestro. Entonces le dijimos, bueno, quédate y contanos cómo le explicás vos a los chicos lo que es un golpe de Estado. Sí. Nosotros pensando en, bueno, Santillana, el cuadernito, el manual, y uno dijo, no, ya no va más nada de eso. Se enseña de otra forma, ¿no? Y lo establecido. Acá dijo que había mucha libertad en lo que era la planificación y demás, lo cual era como, che, esto que decías vos, ¿no? O sea, ¿por qué no proponés otra manera de pensar, ¿no? Esto de que repitan como papagayos, ¿no? Y sino invitar a pensar y a repensarse. Pero es peligroso, como y decíamos. Y cuesta trabajo pensar también. Cuesta más trabajo y pensarse, más madera. Claro. Entonces, sí. Por ahí también uno cae en el reduccionismo. También del todes es un reduccionismo, porque así solucionas todo con una letra, ¿no? Claro. Y me parece interesante esto, ¿no? De pensar, bueno, cómo... encontrar otras palabras y tener más elementos para poder definirlos a todos. Sí, o sea, uno pensaría que las singularidades tendrían que romper la gramática, claro, de formas diferentes. Uh-huh. Y invitar a eso puede empezar por justamente por mostrar que la normalidad gramatical y demás es justamente, ¿no?, producto de una normalización. Y entonces que haya más formas de animarse a romper con eso. Hay mucho trabajo para normalizar el lenguaje de los niños, ¿no? Y después, para sacar de ahí un poeta es un desastre porque hay que romper un montón de cosas y ver si puede, ¿no?, experimentarse. Bueno, Lady, habías hablado de Bolivia, estamos hablando de fascismo y qué quilombo que armó Rita Segato, ¿no? Una opinión tal vez polémica, y me acuerdo que vos hiciste un posteo maravilloso en Facebook en el cual decías, tipo, bueno, o sea, no puedes estar de acuerdo con con su opinión, pero ya, digamos, bastardear y prender fuego era una bruja, ¿no? Estaban básicamente prendiendo fuego a la bruja. Sí, hay un... sobre todo en las redes sociales, una dinámica de redes sociales. Sí, de la militancia de las redes sociales. Reaccionar violentamente siempre, y mi punto era un poco... primero que nadie se tome el trabajo de leer nada, no importa, es cuestión de ver a quién le pegamos hoy, eso es horrendo. Habla con el que lo leyó y, che, ¿qué dijo Rita Segato? No, es una pelotuda, ¿no sabes? Dijo, sí, que no hubo golpe, que Evo era un macho y que... Le dio una entrevista a Infobae, era mentira, claro, pero no, sí, se, sí, toma... Entonces mi punto era, hay que ser generosos con alguien que tiene un recorrido y un compromiso y ver efectivamente en qué contexto se dijo, de qué manera, qué discusión estaba dando, porque... lo que se genera, sino es que no se puede ya hablar, y es efectivamente lo que pasa, ¿no? Porque uno tiene que estar midiéndose, entonces hay mucha gente que no participa de un montón de discusiones porque vas a recibir golpes por todos lados, entonces decidís no participar, y entonces, nada, se achica la posibilidad de que se pueda pensar, justamente. Y me parece que a mí me interesa más, mi posición es marcarlo más en el campo político más cercano al mío, digamos, ¿no? Porque para hablar mal de los otros es muy sencillo, entonces a mí me interesa más llamar atención cuando a mi alrededor sucede esa forma de actuar, porque si no se naturaliza y, ¿no? Y se torna algo muy, muy monótono. Sobre todo para alguien, para una figura intelectual en sentido amplio. Exacto. Cuyo laburo es pensar de otra manera. Entonces, ¿yo qué más quiero que piense de otra manera? Aún un golpe de Estado que agregue un matiz diferente. Eso quiero, para repetir que fue un golpe de Estado. Es muy sencillo, es una posición moral, o sea, nada. Entonces, me parece que hay que resguardar eso muy, muy fuertemente. Me parece que es imposible y muy que es muy difícil, no soy muy optimista al respecto, digamos. Y las redes tienen eso, ¿no? Como toda herramienta tiene el invitar a pensar, pero por otro lado lo que sí es el reaccionar primero. El gatillo fácil, ¿no? Primero reacciono, puteo lo que sea y después leo la nota, pienso, reflexiono. Pero no solo las redes, sino los medios, entre comillas, de comunicación, que, bueno, comunican lo que les interesa comunicar, y generan estas situaciones y la gente se engancha. Sí, pero con esta lógica del te estoy esperando. O sea, obvio, te estoy con sí, el como un ave de rapiña ahí esperando para atacar. No, me parece interesante eso, ¿no? Como un medio de reflexión, hasta como un compromiso que tiene que tener uno con uno mismo de cuestionar todo lo que a uno le llega, de cualquier medio, ¿no? Bueno, es como el primer paso de pensar, cuestionar. Eso que estoy leyendo, a ver, bueno, y ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué sé yo? Sí, y aún antes de cuestionar si es verdad o no, que es también la cuestión de si es posverdad o lo que sea, sí. ¿Cómo quiere uno ahí trabajar con eso? ¿No? Si uno quiere indignarse, tiene un menú amplísimo, y entonces ese es, para mi gusto, el problema, como pensar que indignarse es lo máximo que podemos hacer con algo. Uh-huh. Y después ya está, lo posteamos en Facebook y ya está, te fue la indignación, ¿no? Sí. Y no se soluciona nada. Se me cayó una ídola, hija de puta, ¿viste? Veía gente que decía tipo, pero... ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Vamos un pequeño cortecito y volvemos acá con el gran invitado del día de la fecha. Ahora sí. El dedito para arriba. Seguimos escuchando Indeseables. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Presente, la voz del Ex Olimpo. La comunicación es acción. Mar del Plata, a la izquierda del dial, en el 88.7 FM de la Azotea. Desde hace 12 años haciendo comunicación participativa, contrahegemónica y con perspectiva de género. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Tejiendo por la Memoria es un grupo de mujeres que desde hace años compartimos nuestros saberes e historias, construyendo una gran trama. Enseñamos técnica de telar, todos los modelos. Te esperamos los viernes de 15 a 19 horas en el ex Centro Clandestino Olimpo, en Ramón Falcón, 4250. Prohibido. ¡Pará, papá! Prohibido girar a la derecha. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Radio Presente. Las palabras y el cuerpo son políticos. Indeseables. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Bueno, volvimos, ahora le toca a Leda. En cada bloque me agarraron. Cada uno tenemos un... Mentira, es la primera vez en lo que va del año que caigo. Bueno, 8:30, seguimos acá con el invitado. ¿Con qué podemos salir? ¿Salimos con el quilombo que está sucediendo en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Diría Niembro. ¿Qué está pasando? No sé, no sé lo que está pasando. Muchas cosas están pasando. Muchas cosas y muy distintas. Porque por un lado está bien decir Latinoamérica. Y por otro lado es muy distinto lo que pasa acá que lo que pasa en Chile. Es muy distinto lo de Chile que lo de Bolivia. Es muy distinto que lo de Brasil, de Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia. Ecuador, México. O sea, son procesos muy, muy distintos. Con, la por supuesto, algo que hace a nuestra región muy distinta, no sé, Europa, donde la cosa es, ¿no?, más institucionalizada y más homogénea, sin dudas. Acá hay lugar, evidentemente, para experiencias y disputas mucho más amplias. Así que, nada, por un lado, algunos hablan de una especie de fin del neoliberalismo en Latinoamérica, cosa que a mí me parece una exageración. Porque me suena a posiciones de izquierda más clásicas ante cualquier crisis diciendo es el fin del capitalismo. Singer es facho, Singer es facho. Claro, por supuesto. ¿Cómo es Singer o Singer? Singer, digo yo, como, pues yo te decía como la máquina de coser. Mejor no voy a cantar por la duda, porque no quiero arruinar sus... Tiene los auriculares puestos, puede ser peligroso. Mirá que ellos son musicoterapeutas. No, no. Y Pato canta muy lindo. No, nada, me parece que hay síntomas justamente de los malestares del neoliberalismo. Me parece que el caso chileno es uno de los más interesantes para eso, por como ejemplo que siempre se nos puso del modelo exitoso de neoliberalismo o capitalismo desarrollado. Y me parece que está bueno pensar cómo se articula acá con nuestra sociedad muy elitista, muy de castas todavía, en Chile aún más quizás que acá. ¿No? Pobre la derecha, se fue Macri, Chile no sirve. Me está rompiendo el corazón, se está rompiendo un paradigma. Viene bastante bien la derecha, igual ganó en Uruguay. Uruguay, eso iba a decir. En Brasil es ¿vieron el meme de Uruguay horrible, que era buenísimo? ¿Cuál? Ay, es buenísimo. Dice, cuando sos el último en Latinoamérica que votás un gobierno de derecha y viene uno así, ¿qué haces vos? Así con las cosas. Es buenísimo, lo voy a buscar. No, pero qué loco, ¿no? Esto de ciertos países que venían votando bastante bien, teniendo referentes como el Pepe y demás, como que... Bueno, eso es justamente lo que estaba tratando de pensar Rita Segato y nadie tiene ganas de escuchar, como qué pasa con estos proyectos, como pasó acá con los 12 años de kirchnerismo, con los 15 del Frente Amplio en Uruguay, con el proceso también de Evo en Bolivia, ¿no? Y los desgastes o crisis a los que llegan después de 10, 15 años en el poder. Y parece que ahí hay una imposibilidad de pensar eso, o una imposibilidad o una dificultad al menos, sin dudas, ¿no? Están los medios ahí además, ¿no? Como una fogoneando cierta... El facho que uno tiene dentro, ¿no? El otro día estábamos charlando un poco sobre Foucault y demás, y esto como, viste, como ser cuidadoso con el prejuicio que tenemos adentro y este fascista que tenemos todo dentro, y como ser cuidadoso de no... Y pues, los medios no te inventan algo, o sea, un medio, no, yo veo, siempre digo lo mismo, ¿no? Estar escuchando 5 horas TN y yo no voy a votar ni a Mauricio, ni a la Reta, lo que sea, porque no va a sacar nada dentro mío. Y alguien que tal vez sí tiene esa semillita derechosa, voy a ser cuidadoso con las palabras, ve 15 minutos de TN y sí, la chorra, que Ginés es un abortero, no sé, como... Los medios fogonean, es como que... tiran un poco de nafta al fuego, pero el fuego fascista está... ¿no? Sí, sí. Igualmente yo, a mí me otra vez me gusta como bajarle el precio un poco a algunas explicaciones que ponen hincapié mucho, mucho en los medios. Me parece que hay que esa batalla ideológica no, finalmente no tiene tanto peso como creemos o como nos gusta creer. Y me parece que hay otras formas mediante las cuales el dispositivo neoliberal es más exitoso. De hecho, no necesita ganar ideológicamente porque nos, el tema es si nos comportamos neoliberalmente como emprendedores. Bueno, vos mencionabas algo de esto de, no lo dijiste con estas palabras, pero como de la comodidad, ¿no? Y de el tema de replantearse de esta vuelta de rosca, ¿no? De que lleva un proceso realmente que es de mucho laburo. O sea, no es sencillo replantearse uno mismo cosas que tiene arraigadas de hace mucho tiempo. Y bueno, en base a eso, el tal vez esto que vos mencionabas del ver TN o ver cualquier medio, me parece que uno lo puede llegar a ver sin necesidad de contaminarse de ello, ¿no? También, o sea, pero es algo que tal vez lleves adentro, pero no lo querés modificar. ¿Por qué? Porque hay algo que también debe estar dentro del orden, de, no sé, de lo que tiene que ver con la comodidad, del replantearse, de que es un laburo realmente muy grande y en qué te va a beneficiar eso, ¿no? O tal vez te perjudique en algún sentido. Sí, sí, muy de acuerdo, porque, digamos, yo creo que nadie va a cambiar su posición si no se le arma otra cosa. Si yo tengo una serie de prejuicios medio derechosos, como decías, que me permiten tener, ¿no?, satisfacciones del orden de la superioridad moral, porque no, los otros son esto, esto y lo otro, ¿por qué voy a abandonar eso si no se me construyen otro tipo de espacios donde pueda tener satisfacciones morales o políticas? Entonces, no, para mi gusto no se trata de, ¿no?, de mostrar que están equivocados y disputar en ese sentido, porque es como disputar con alguien, no sé, que es genuinamente religioso, demostrarle que Dios no existe. O sea, la verdad que eso lo sostiene. Entonces, si uno quiere que no se sostengan de esa manera, porque eso no es neutral y, ¿no?, y genera un montón de conflictos, y entonces hay que armar otras cosas, me parece, es la única posibilidad. Pero no hay como una estandarización del discurso. ¿Viste que no te pasa que hablas? Tal vez pase lo mismo con los zurditos, pusilánime. Que hay como una. Troscos. Sí, hay como algo muy estandarizado del discurso, ¿no? Esto de se robaron todo, ¿viste? Podemos hacer una ronda de frases de teneístas y seguramente van a salir un montón, ¿no? Y como hay una. ¿No le pasa? Me pasa que empezás a debatir con alguien y enseguida te tira dos, tres frases y decís, uy, listo, bueno. Sí, no hay nada que hacer. Sigue Boca en TV, no, bueno, che, me tengo que no ir. Hay es que como. Discutir. No, es que no hay ni discusión, no se llega ni una discusión, ¿no? Es como. Es que por eso digo que hay que revisarlo en las propias discusiones, uh-huh. Porque sí, yo creo que pasa en los dos lados, si es que dos o más, digamos, ¿no? Sí. Pero mínimamente. Sí, claro, porque la. Bueno, esta es una posición que yo sostengo bastante, que está muy sobrevalorada la discusión. En general es para otra vez se arma algo como en los programas de televisión con estos panelistas, que es como, bueno, a ver, un intruso. Sí, decirle al otro la chicana que en ese momento hacer, o sea, pero eso no cambia nada, es cada uno busca su pequeña satisfacción, su presa fácil. Para mi gusto no hay que participar de eso, hay que encontrar otro dispositivo, otra forma. Bueno, acá habíamos traído a Zeta para armar una discusión con vos acá en vivo. Yo no participo a la gorra porque se arma. No, sí, es interesante, está muy banalizado y muy bastardeado también, ¿no? Lo que es el debate, la discusión, por eso, bueno, qué sé yo. Hubo un debate presidencial en el cual no había debate, ¿no? Horrible, eso fue horrible. Había la paradoja, era. Sí. No podía haber interacción, era como yo te hablo y después hablame vos. Tipo, nah, o sea, el debate es esto. Es que no es que no se. O sea, hay que saber cada forma. O sea, hay que saber dar un discurso de media hora, de una hora y que los otros escuchen. Hay que saber dialogar, hay que saber discutir. Son tecnologías diferentes. Y pensar que uno está preparado para todas ellas y para sacarle el jugo a todas ellas es el desastre, ¿no? El desastre, ¿verdad? Qué temitas. ¿Qué nos quedó? Bueno, la relación tal vez entre filosofía y salud mental. Pero vos has dado clases, ¿las seguís dando? ¿Este currículum está actualizado? Sí, bueno. Sí, actualizado. Sí. Pues no quisiera hablar con mi productor. Ahora, la próxima vez que tengas presentado un currículum, mandale la entrevista y ya. Sí, yo laburo hace muchos años con los residentes, particularmente de psiquiatría y psicología en los hospitales. de la ciudad, del conurbano, y también en espacios de formación de psicoanalistas, varios espacios. ¿Cómo te gusta hacer quilombo? ¿Te metés con cada cosa entre educación, psiquiatra, psicoanalista? Sí, me llaman también. La gente le gusta el quilombo a algunos. Entonces... Sí, sí, a nosotros nos encanta. Bueno, son ámbitos para el quilombo, ¿no? Los hospitales, las escuelas, los psicoanalistas. Pero muy instituido, ¿no? Para a su vez modificar un poco de eso. Es como... Igual es valioso, recontra valioso, pero ¿cómo te gusta el...? Sí, el quilombo. No, igual, o sea, el quilombo como resistencia, me meto, ¿no? Como en quilombo, pero más bien teórico, porque yo no estoy en la trinchera de tener que atender a alguien, a estar en una guardia, no lo haría nunca. Y entiendo que es otra no, tarea. Pero es el paso previo ese. Y es importantísimo también, porque también como uno es como lleva adelante su práctica en algún sentido. O sea, no podemos disociar una cosa de la otra. Así que me parece que el paso previo, la formación, es fundamental. O sea, ¿no? ¿Participás en algún comité de bioética de algún hospital? No. Esos son lugares de poca discusión también. Puede ser. Es un campo muy, muy, muy específico el de la bioética, como mucho trabajo muy, desde ya unas décadas, muy especializado en bioética, ¿no? No, más bien me convocan a veces para laburar sobre algún autor, Foucault, como decías, o Butler, o algún problema como el suicidio, la angustia, o lo que sea, o la palabra. Y voy a... ¿Qué problema la palabra? Hacer algo ahí con la formación, sí, que es por un lado previo y al mismo tiempo es continuo, ¿no? Porque justamente eso, ya que están por ahí en ese ámbito, los psicoanalistas, por suerte, ¿no? O sea, es gente que en general, en muchos casos, se forma permanentemente. Y eso es. En el mejor de los casos, hay algunos. En algunos casos. Los mejores casos, ¿no? Pues posta, y algunos de lo que decía, sobre todo. Nada, los freudianos recontra. Los freudianos recontra... Estaba tapándole acá. ¡Yo así no! Freudianos más freudianos que Freud, los lacanianos más lacanianos que Lacan, gente más Nietzsche que Nietzsche, es como... Digo, Nietzsche me que gusta cómo pronuncia. No sabía cómo decir nietzscheano, nietzschista, o sea, foucaultianos, no sé, es como... Una cuestión de narcisismo también, ¿no? Sí, sí. ¿Quién lo leyó mejor? Exactamente. Vos no entendés nada, solo sé interpretar, vos no... ¿Qué pasa, no? Como, ¿cómo se llama? Tiene apellido judío. Eisenstein. Eisenstein, sí. Son como traductores de, ¿no? Sí, como, sí. Vos lo lees, pero ya no lo vas a entender. Yo te lo explico, porque sos medio tontito, ¿no? Como va el... Tal vez es una lectura media mala mía, pero lo veo así, ¿no? Es como... Y se arman ortodoxias, sí, mucho. Sectas, sucede. Le digo yo. Ah, bueno. Pero también. Esos son los que tienen el poder instituido, ¿no? Porque eso es ese poder es el que tiene poder la APA y demás, recontra lacaniano, recontra freudianos, y me parece que esos son los más peligrosos, y vas a ir tal vez vos... Tienden a lo elitista, ¿viste? O sea, si no sos parte de ellos, no nos vas a entender. Son expulsivos, son... Tengo miedo de decir sectas. Sí, ya lo dijo Leda. Si lo dije yo, que soy psicoanalista, lo podés decir. Bueno, a ella le acaban de poner una foto en la puerta de esas instituciones para no dejarla entrar a partir de ahora. No quiero. No, eso también se arma en la filosofía. La filosofía también. Es que, de hecho, somos menos, muchos menos, sí. en cantidad. Y aún es más elitista en algún punto. Aún no tiene pretensiones, no sé si él lo es, pero... ¿A quién se le entiende menos, no? ¿Viste? Pero pasa lo mismo con los lacanianos, ¿viste? Es como hablar tan técnicamente que es tipo, cuanto menos personas te entienden, más grosso sos. Cuando a mí me enseñaron mis abuelos todo lo contrario, que tipo el tema más complejo del mundo, cuando te entiendan la mayor cantidad de personas, y un niño, un viejo, es como más grosso, más grosse. Sí, bueno, hablando de esto del narcisismo, hace un par de semanas lo vi a Diego en el centro de lecturas. Narcisista. No, un centro de lecturas. Psicoanálisis es una secta más pequeña, sí, tengo muchos amigos ahí y que hablaban en torno al narcisismo a raíz de el libro de filósofas, ¿no? Florencia, sí. De Florencia Abadi, que se llama El sacrificio de Narciso, y fue como un conversatorio interdisciplinario, se podía decir, porque era entre psicoanalistas, filósofos, y hasta había una chica que estudiaba letras. Uh-huh. Entonces fue muy bueno para mí ver todas las posiciones. Y me acuerdo que con mis colegas salimos de ahí y dijimos, che, qué bien que hablan los filósofos. una colega presentó, de hecho, ahí. Y me decía, yo lo tenía a Singer al lado con todos esos libros de Nietzsche. Yo debo haber quedado como una boluda hablando. No, estuvo lindo. El libro de Florencia es muy, muy lindo, bueno. Muy lindo, El sacrificio de Narciso. Y yo venía con... Yo en realidad leí algo que había puesto en las redes sociales, y no mucho más, sobre esta moda también de decirle al otro que es un narcisista. Como otra vez el facilismo de que cuando alguien está intentando armar algo, que a veces en las redes sociales son espacios para disputar y ver si se puede construir algo, decir, ay, bueno, sos un narcisista. Y si estamos ahí en las redes sociales, sí, hay algo, claro, que se juega de eso. Y el narcisismo como si fuera algo patológico, ¿no? Y es como, si vos no te querés a vos mismo, ¿cómo vas a generar un proyecto? ¿Cómo podés querer a otra persona? ¿Cómo podés enriquecer los vínculos si vos no te querés a vos mismo, ¿no? Con límites, por supuesto, pero ya el solo hecho de decir narcisista como sinónimo como si fuera de patología. Claro, un problema. Ah, el problema tuyo es que tenés una autoestima muy alta. No, ¿cómo crees que genera fíjate un proceso? Fíjate tu autoestima como... donde está, entonces. Claro. ¿Quién está mal? Y la pregunta es a dónde te permite ir. Exacto. ¿No? ¿Qué sé yo? Si Charlie García, que es, ¿no? ¿A dónde está? Y arriba, bueno, pero por ahí necesita eso para ser Charlie. Maravilloso, mirá dónde, mirá lo que logra con su, ¿no? Sí, ¿cómo digamos, cómo es una herramienta para ver la realidad? Pues si es algo que te sesga la realidad, que está tu espejo realmente y no ves lo que está del otro lado del espejo, bueno, pero si te sirve para... Charlie, una hora el recital. Tengo chusmería. ¿Quieren que les cuente? ¿Qué recital? ¿Qué pasó? Tocó Charlie en el Luna. Ah, una siempre hora. Me lo pierdo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, no, igual, 1.500 igual... pesos una hora, comenten. Claro. Para vos, el comenten. No le gusta que diga comenten. Necesito el tiempo, por eso. Una hora. La reiteración, el facilismo, todo eso. Tocó 45 minutos, hubo un descanso de media hora y 15 minutos. Era obvio. Charlie siempre hizo eso. O eran 4 horas. A ver, si vas a ir a ver a Charlie, te prestás para eso, ya sabes. Está perfecto. Y este es el bloque Cinema Valiente que había puesto. Dijimos, ¿no?, que íbamos a hacer una columna. Yo creo que está bien. Inclusive creo que está bien romper la pretensión del cliente que dice, sí, yo pagué tanto, claro, y quiero que Charlie toque para mí. 1.500 pesos tenés que pagar. Romper con lo esperado, ¿no? Para que Charlie toque para vos. Ser disruptivo, claro, también en eso. Y también es valorar la calidad y no la cantidad, ¿no? Sí. En este momento que... Pero eso lo decimos nosotros los hombres viejos. Valora la calidad, no la cantidad. Bueno, pero tenía que hacer un chiste machista. Está bueno volver a... Para papá. A resignificar la calidad en un mundo donde hay tanta cantidad de cosas que por ahí son poco significativas. Está piola. Bueno, es reconocer la trayectoria, por ejemplo, de Charlie como músico, la trayectoria de tipo innovador, te gusta bueno, o no te guste. Bueno, pero habían dicho, Pati, que iba a tocar 2 horas y media. Por eso era como dijeron. No, bueno. Tocó 2 horas. O sea, pero ¿cuándo? ¿Cuándo Charlie? Alquiló el lugar 2 horas y media. Está bien, bueno. Llegó, tocó media hora más tarde, le tocó pintó una tocar hora. 40 minutos, por ahí le pintaba tocar 5 horas. Fue gracioso porque una persona que quiero mucho fue a verlo y cuando le preguntó a los que estaba saliendo, dice que quiere Charlie García, más de una hora no puede, ¿no viste cómo está? Dice que yo fui con un bastón, tipo, como estaba para atrás, man. Hablando de filósofos, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que había ido a ver a B.B. King y tocó 40 minutos tocó. Y se acercó al escenario y hizo con las manos abiertas como diciendo, no doy más. Ya está. Y ya. Yo cuando corro media cuadra del bonde. Digo, no, y bueno, y era un montón, era un montón. Sentíte recontra lleno por estar ahí porque es lo máximo, pero ya está. Aplaudan una hora ustedes ahora. Nos llenamos lo que queda. Sí. No, y además, ¿quién instituyó que los recitales tienen que ser de 2 horas, 2 horas y media? Totalmente. No, pero yo lo vi por primera vez hace un tiempo también, ahí con Aristóteles y otra gente en la polis, y me acuerdo que no se iba más. Entonces la gente, claro, se iba del teatro, se sí, iba, seguía tocando. El tipo volvía por cuarta vez y fue impresionante, pero bueno, tenía otras energías en ese momento. Sí, sí. Con ayuda de fármaco. No subía, claramente. Subía otras cosas. Tenía otra edad también. Mi super yo está controlándome. ¿Cuál es tu filósofo favorito? ¿Cuál es tu autor tal vez favorito hoy? Si es autor. Nietzsche. Ah, sí. Nietzsche, sí, sin dudas. Sí. De lejos. Qué difícil es. ¿Primero con Z y después con S o primero con S y después con Z? S, Z. Como Z, Z, ¿no? Z, claro. Interesante. Bien. Tal vez la pregunta de cierre. Yo hice la de apertura, que otra vez la de cierre. Que tiene una estándar para cualquier invitado. Exactamente. La primera y la última siempre la misma y en el repetimos. Medio. Igual dijimos que tenemos que hacer un compilado, ¿no? De las respuestas. Sí, Pipi, una, te sí. invito a que. No me lo tengo. Se está asustando, apagamos las luces. No, démonos las manos. No. No. Espiritismo, bien. ¿Esto es una secta? Es un ritual que hacemos, ¿no? No, bueno, el eje de nuestro programa es el deseo, por eso nos llamamos Indeseables. La pregunta que le hacemos a todos y todas los invitados e invitadas es si tuvieras que pedir un deseo en este momento. O sea, la invitación uno es o más, ¿no? A cerrar los ojos, por eso la luz apagada, y conectarse con lo más profundo, digamos, lo más profundo del cuerpo, del ser. ¿Y qué pedirías? ¿Qué es el deseo para vos? Es como el momento de... Bueno, la primera respuesta es no sé, sin dudas. Si quieren, para el compilado me parecería que esto, ahora voy a seguir diciendo algo más quizás, pero para el compilado esto sería bueno que funcione así, no sé. Segure. Sí. No sé, espero llamarlo deseo, espero que esto que empieza ahora, ya que estuvieron hablando un poco del 10 de diciembre, permita cosas interesantes, eso espero. Mucho más allá de lo partidario lo espero, y que pasen cosas interesantes en muchos sentidos, que permita cosas. Para mí son condiciones de posibilidad, entonces que haya buenas condiciones de posibilidad para que sucedan cuestiones y que estemos a la altura, digamos, de impedir un poco esto, esta cosa reactiva, automática, y que nos demos tiempos y esas cuestiones que faltan mucho, ¿no? Sí, totalmente. Hermoso. ¿Tenés esperanza entonces en este gobierno? Termina. Más allá de esperanza, esto de lo partidario, sí, ¿no? Sí, no sé si... Sí, o sea, la esperanza como sin banalizar y sin bastardear. Sí, prendele la luz. Venía re bien, ahora tengo. Lo estás arruinando. Obviamente, si lo comparo con de donde venimos, muchísimas esperanzas. Pero tampoco es que tengo puestas esperanzas en el gobierno. No, tengo. Espero que a partir de esto, insisto, condiciones de posibilidad mejores. No espero del gobierno tanto como. Espero que active de la cosas, gente, ¿no? Claro, más que sí, la sí, respuesta. Sí. Que haya otros humores y otras posibilidades, eso, sobre todo. Otras luces. Otras luces. Y ahora con la luz prendida te cambian los deseos. Sí, existente, siempre. Lo existente no agota lo posible, ¿no? Como decía el querido Paulo Freire. Ah, ni idea. Sí. Sí. Lo existente no agota lo posible. No, pensaba esto de las condiciones de... Condiciones de posibilidad, que me encanta esto de crear condiciones para, ¿no? Esto como la creatividad y la transformación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte y ahora va a rifar uno de sus libros, ¿no? ¿Trajiste libros? No, ¿no trajiste libros? No, ¿dónde se puede adquirir tu libro? Se puede adquirir para regalar en Navidad. No, hay pocos. Pida su deseo a Papá Noel. Pocos lugares. En la página web están las direcciones. Hay una librería en Palermo que se llama Daín, que queda en Tames y Nicaragua, y hay una librería en Corrientes y Callao que se llama Sudeste, ahí enfrente de la esquina, digamos, y si no, por Mercado Libre y esas cosas, y si no, me preguntan a mí. Dale. Porque es una editorial muy independiente, entonces es una bancamos las editoriales así. Independientes. Sí, siempre, sí. Siempre. Y de un pueblito de Rojas, provincia de Buenos Aires, o sea, ni siquiera mirá, acá. Eso no sabía. Qué bueno. Bueno, buenísimo en todo sentido, por el autor, por la editorial y por Rojas. Y Rojitas, el jugador de Boca, que también era muy bueno. Vamos un cortecito y enseguida volvemos con más. Seguimos escuchando Indeseables. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está tirado. solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. Bueno, estamos aquí nuevamente en el último bloque de Indeseables, ¿no? Ya acercándonos al final, ¿no? Así que bueno, estaría bueno mencionar un par de cosas también, ¿no? De que pasaron estos días, en estas jornadas, que fueron muy fuertes, muy intensas. Hay, ¿no?, tantas cosas pasaron. Sí, sí, sí. Bueno, con Lady no nos dio el tiempo, pero pensamos hacer una columna compartida, pero bueno, que era como en reseña un poco de esto, ¿no? Y me parecía que era bastante prudente mencionar algunas cuestiones que fueron sucediendo. ¿Quién dijo que sucediendo? No nos dio el tiempo. ¿Quién dijo que no? No, más o menos lo fuimos desarrollando, sí, ¿no? Que tiene que ver con el título que pusimos hoy, ¿no? Exactamente. También, pero más o menos lo fuimos desarrollando durante todo el episodio. ¿Querés recordar capítulo, el título? Sí, quiero recordar el título. Del otro lado, sin rejas. Sin rejas. Exactamente. Bueno, hablamos de las rejas simbólicas, uh-huh, ¿no? Hablamos de romper, de crear posibilidades. Sí. Sí. Sí, sí, totalmente. Yo lo que me quedo es con... Nosotros queríamos hacer eso con Leda porque ambos el día fuimos a la plaza y bueno, y como que vivenciamos cosas muy fuertes, ¿no? Yo desde lo personal, siento también mi posición, yo no me considero ni peronista ni kirchnerista en lo personal, pero sentí como la necesidad y la emoción de estar ahí, uh-huh, de estar con la gente, con la grupalidad, con el desahogo, ¿no? Porque fue un desahogo muy fuerte. Fue un alivio. Sí, totalmente, totalmente. Y era más el tal vez más el que el porvenir o lo que viene, lo que se fue también era fundamental, uh-huh, ¿no? Y también mencionar que algo también habíamos ya dicho, pero lo que tiene que ver con esto de en tan poco tiempo hacer cambios tan estructurales, ¿no? Porque estamos hablando de que cambió el gobierno hace 3 días y bueno, y ya hay determinadas cosas que son realmente muy significativas. El 9 de diciembre ya estaban sacando las rejas. Sí, el 9 de diciembre estaban sacando las rejas. Hablame, o sea, de un acto antes, simbólico, heroico, uh-huh, y... Sí, y después nuevamente recalcar esto, la vuelta del Ministerio de Salud, o sea, algo que nunca se tendría que haber ido, o sea, y los ministerios en general. Pero es muy significativo y encima también habíamos mencionado la vez pasada a Inés y la figura que representaba y bueno, y ya está sentando una posición realmente fuerte e importante desde el minuto cero, ¿no? Hoy ya salió el protocolo, uh-huh, para la interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente, pero con una elaboración muy... Claro, que tenía 80 años más, ¿no? De sí. 19, ¿cuánto es, Peti? Ayúdame. 1920 y pico, uh-huh, ¿no? No recuerdo. 1920, 1940, bueno, tenía casi 100 años. Sí, sí, o sea, sí. Y... Después también mencionar de que en el día de hoy, al mediodía más o menos creo que ocurrió, se reabrió la causa de Santiago Maldonado, ¿no? Sí. O sea, me parece que es algo fundamental para destacar, ¿no? Que también, muy a lo breve, sí, estamos hablando de algo ya, inmediato, ¿no? Y uh-huh, que también Evo está en Argentina, uh-huh, ¿no? Después, sí, de haberle prohibido la entrada durante el gobierno... pasado, ya me cuesta decir hasta el nombre, ¿viste? Pero la pesada herencia. Claro, abrir la puerta, o sea, me parece que es algo fantástico y es muy simbólico. Más allá de lo que representa y también de lo peligroso que puede ser, ¿no? Porque estamos hablando de que en la región estamos muy solari, ¿no? Pero más allá de eso, es con una impronta de derechos humanos, de todo lo que no traía el gobierno anterior, modificar este tipo de cosas dentro del orden de lo simbólico, ¿no? Me parece que es fundamental. Sí, eso, ¿no? Sobre todo, vos decías, Pipi, yo no me considero ni peronista, ni kirchnerista, y lo que decimos siempre, estamos a favor de los derechos humanos, sí, y de la restitución de los derechos humanos y demás cuestiones. Uh-huh. Entonces, bueno, yo el otro día escuché una frase que se viralizó mucho, que era esto, ¿no? De que casi nunca soy peronista hasta que escucho una antiperonista. Y entonces tengo ganas de abrir... una unidad básica en el límite de mi casa. Exactamente. Así, tal cual. Es un poco así, porque, o sea, cuando escuchás a una persona del otro palo con una impronta muy de dada, me agarró la gran Johnny, es que te pones en otro lugar, ¿no? Y uno le agarra también cierta, sí, bronca, más allá de que tal vez desde ese lugar no se construya mucho, pero también porque pasamos 4 años de mierda, esa es la realidad. Me parece que hay que decirlo también con todas las palabras. Y eso. Entonces me parece que, con esto cierro un poquito, porque también se habló de que era un evento medio peronista este, y me parece que no está bueno pensarlo como un evento partidario, sino como lo que yo creo que realmente fue, que tiene que ver algo más relacionado con la recuperación de derechos, con esto que decías vos, con el desahogo, con la grupalidad, con el compañerismo, porque también se vivió mucho compañerismo en la plaza, ¿no? Me agarró la tuya, ¿viste? Ahora no me puedo... ¿Qué es la emoción? Lanar dos palabras. Pero además se mencionó, voy a torcer para el anuncio, se mencionaba a Raúl Alfonsín y demás, ¿no? Entonces, exacto, si era arrancó lo interesante con Raúl Alfonsín y lo terminó, claro, con Raúl Alfonsín, sí, también, claro, que es lo que mencionaba, bueno, Pato fue en el día también, ¿no? De la democracia, así, sí, que y una cosa interesante es que se va a declarar la emergencia sanitaria porque hay casos de sarampión como hace 20 años que no había, ¿no? Entre otras enfermedades, sí, que han vuelto a aparecer, como las enfermedades venéreas, que tienen que ver con una falta de prevención y de educación. Así que, bueno, apostemos a que el ministerio, bueno, ya está funcionando, eso es fundamental, ¿no? Y saliendo un poco de Guatemala y pasando a Guatepeor también, no quería dejarlo ahí en el tintero, hace también unas horas la ONU informó, ¿no?, lo que ya era obvio en sí, que dio el informe de que está habiendo un gravísimo violación de los derechos humanos en lo que es Chile, ¿no? Y que, bueno, y que está realmente muy complicado Piñera en cuanto a eso, pero bueno, es algo que ya sabíamos hace mucho. Lo bueno es que la ONU lo haya viralizado por una cuestión también de que es algo que no se está viralizando, de que uno tiende a invisibilizar estas cosas, sí, porque los medios no comunican nada, y si no te metes realmente muy a fondo no te llega nada de información, y bueno, las cosas siguen pasando, y Chile la está pasando realmente fiero hace ya casi 2 meses, y bueno, y está bueno que esto suceda más allá de lo que tardó, ¿no?, en ocurrir. Igual esperemos que más allá de viralizarlo empiecen a tomar acciones, totalmente, concretas, porque, sí, con viralizarlo lo podemos, sí, viralizar todo, sí, por Facebook. Está muy difícil la situación como para poder rectificar, pero perdón, aunque sea empezar a visibilizar un poco. La ONU se hizo trosca. Bueno, y esto que hablabas, ¿no?, del compañerismo, que también lo noté, me sonaba esto. Antes, hace 4 años, digamos, que venimos, yo por lo menos, soy una persona que suele ir a las marchas, suele frecuentar y transitar la plaza. Y antes era, bueno, carga la sube, avísame, llévate un limón por las dudas. Ahora fue el martes, fue ir con alegría y fue, bueno, lleva agua, protector solar, ¿no? Y sí, eso, sí, también me parece que fue como un cambio. Y esto que hablábamos fuera del aire, Pipi, de en la desconcentración de las marchas, que siempre suele ser un lío y estás de mal humor y estás cansado. La gente estaba bailando. Es que hubo mucho amor. Y veníamos también de este tipo de concentraciones de odio, justamente, y de crueldad, de maldad, de mucho enojo, ¿no? Y entonces encontrarse con esto, con la ternura que siempre mencionamos, con amor, con palabras realmente que son fundamentales, ¿no? Y que a veces nos cuesta incluso hasta mencionarlas, que las tenemos ahí olvidadas, ¿no? Y me parece que está bueno conectarse con eso un poco. Lo que sí es interesante y no dejar de destacar es que pocos días antes había habido una marcha de despedida, sí, y lo que eran también los eslogan y demás, ¿no? Esto de reivindicando a tenientes, militares, torturadores, o sea, vos veías esos carteles y parecían carteles de, no sé, de otra época, de otro lugar. Pero es como también esto, ¿no? Como tener las dos balas, la doble, y estemos sí, atentos cual. Y seamos prudentes, sobre todo en esto, ¿no? En el hecho de sí, del odio. Que siguen existiendo y no los vemos tanto, pues están ahí, viste, debajo de la alfombra, pero los microbios son los más peligrosos de todos. Y esto que sigue pasando, ¿no? Miren qué sucia que dejaron en la plaza. Sí. El bastardeo, ¿no? De la democracia, de todo lo que tiene que ver con valores, derechos en general, porque es bastardear por minimizar el evento. Como dije la otra vez, ¿no? También cuando salió lo de Chile, que salió Mon Laferte en tetas. Claro. con una inscripción diciendo que en Chile están torturando y matando y bla, todo el mundo se fijaba más en está desnuda. Antes de el mensaje que estaba queriendo dar, ¿no? Hablando de esto de lo disruptivo. Pero y gracias demás. A eso se visibilizó, exacto, el mensaje. Si hubiera salido vestida, nadie hubiera dicho nadie nada. Nadie veía nada. Entonces, un poco, bueno, algo de esto que decía Diego, ¿no? De mover tal ahí. Cual. Sí, sí, sí, de mover al otro. Bueno, ¿quiénes hicimos este programa? Empezamos por, a la izquierda. Por. Como siempre. Siempre a la izquierda. Bueno, a mi izquierda está mi querida referente y querida amiga, Patricia. Obdulia Cabrera. Me rebautizó. A mi izquierda está el invitado, al que le agradecemos mucho la presencia. Fue un gusto. Gracias por haberme invitado. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Leda y a todos ustedes por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, a la izquierda de nuestro invitado está el pipi de la gente. A mi izquierda está la licenciada Leda Martiniuk. Y a mi izquierda está nuestra operadora Rocío de Rose. Nunca supe si es de Rose. Sí, ¿se pronuncia de Rosa? De Rose. De Rose. Es la R, como de Rossi. De Rose. Y a la izquierda de Rocío. Sí, Rose es la planta de marihuana. Rock Rose. Rose. ¿No? Ahí es un posicionamiento político también, ¿cómo le pronuncias el nombre de nuestra querida exactamente, compañera? Exactamente, por eso le pregunto. Para un no... baluarte en Radio Presente y la queremos mucho. Sí, y le agradecemos por estar hoy aquí compartiendo con nosotros, que también fue un placer. Siempre. ¿Eso fue un tomate o fue un corazón? Claro. Nuestra operadora sabe hacer un corazón. Con claro. Tal vez el chon estaba haciendo un cubo, pensemos que estaba haciendo como páncreas. Simbolizando su cerebro. Era como... Lady, ¿tenés alguna poesía hermosa? Pues, ¿quién estaba? Claro. ¿Dijiste de Rocío? Y dije Rocío. A la izquierda de Rocío, pero me interrumpieron. Claro. Estaba Jonathan, nuestro diminuto. Iba a decir principito y me... Hoy tengo pocos alter egos. ¿Sí? Bueno, sí, deleitanos. Nuestra querida antropoeta nos va a deleitar con un poema que se intitula... La verdad es la única realidad, que creo que ya lo he leído. Es de Paco Urondo y creo que iba muy bien con nuestro programa del día de hoy. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o al de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de esos hermanos, de esos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real, de los torturados en el Angelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad, aunque parezca a veces una mentira. La única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar, despiertan al mar. Manchas, cantos y pancartas se expresan las gargantas que quieren crecer. La situación es para mí una sincera plegaria, un canto a la vida que me ayuda a seguir. Y buscando salidas te encontré, la solución no es perder. Será que cuando brillan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar, despiertan.